Y Pablo termina esta sección diciendo a la iglesia que debe de procurar de hacer el bien a todos. Versículo 15. Vea lo que dice. Mirad que ninguno pague mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hay dos conceptos que miramos aquí en este versículo. Primero, Pablo dice, no se vengan. ¿Sí? Dice, mirad que ninguno pague mal por mal. La reacción más natural cuando alguien nos agrede es ¿qué? Reaccionar y responder, ¿verdad? Darle el codazo o dar lo que sea, es retaliar, ¿verdad? No, es retribuir. No quiero, ya me están apuntando, oh, dijo esta palabra mal. Represalias, eso quería decir. Oh, ya la apuntó Carla, lo siento. Yo pensé que hoy no iba a cometer esa falta, decir una palabra inventada. Tomar represalias o vengarse. Queremos tomar la justicia en nuestras propias manos. Pablo dice, mirad. ¿Sabe qué es esa palabra? Mirad, tengan cuidado que ninguno de ustedes, ninguno en la iglesia que haga, se vengue cuando alguien le hace mal. Esa enseñanza no es nueva, ¿cierto? Tenemos todo el sermón del monte que el Señor Jesús enseñó acerca de no vengarnos. En Mateo 5, 38, 48, Él nos dice ampliamente, y lo dice claramente también, no se venguen, no paguen mal por mal. Es más, el Señor dice, déjense dañar antes que dañar a otro. ¿Verdad? Y muchas veces yo le he dicho a las personas que a veces dicen, no, yo no quiero compartir con nadie porque a veces me hieren, me ofenden. Y digo, no, exponte más. Y diles, aquí estoy, dame más. ¿Sabe por qué? Porque tu vida debe estar expuesta a mostrarles que si ellos te hieren, no vas a responder de la misma manera. No vas a vengarte de ellos. Eso no es tu deber. Ese no es tu rol. Ese es el rol del Señor. Y el Señor lo enseña en Mateo 5. Nos dijo que esa es la manera del creyente, no es venganza, es amar a nuestros enemigos. Y eso es radical. Y quiero decirle que ese tipo de venganza no tiene que ser una gran cosa. Eso sucede en el matrimonio también. ¿No sabían? Sí, verdad, lo sabían. Y lo hacemos muy sutilmente. Me voy a vengar, pero lo hacemos muy sutilmente. Venganzas pequeñas, venganzas grandes, es contrario a lo que el Señor nos enseñó. En Romanos 12, 17 a 21, Pablo también nos dice lo siguiente. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Vea lo que dice. Sino dejad lugar a la ira de Dios. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Venganza no es nuestra, es de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas, carbón de fuego amontonará sobre su cabeza. En pocas palabras, Dios va a encargarse de juzgar a esta persona porque tú estás haciéndole bien y esta persona todavía sigue haciendo el mal. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí es eso? Esa es la vida cristiana, esa es la vida cristiana que Dios nos ha mandado a vivir. Eso es radical, cuando el creyente hace eso es radical, eso no es normal. La cultura nuestra no enseña eso, es lo opuesto. Y Pablo dice, ustedes en general como iglesia deben no vengarse. Entre nosotros no debe existir eso, afuera no debe existir eso. En segundo lugar, Pablo dice, versículo 15, antes, en vez de eso, seguid lo bueno unos para con otros. Hagan lo bueno unos con otros. No debemos vengarnos, sino hacer lo bueno a favor de las personas que nos hacen daño. Dice unos para con otros, como iglesia, y dice también para con todos. Es que incluye a todos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Usted ha escuchado sin duda la frase siguiente: practica actos arbitrarios o al azar de bondad. ¿Han escuchado, verdad? Practice random acts of kindness. ¿Lo han escuchado? Practica actos arbitrarios o al azar de bondad. Parece fabulosa esa frase, pero la verdad es que eso no lo enseña la Biblia. No enseña a hacer actos arbitrarios bondadosos. Enseña que debemos de hacer actos intencionales de bondad. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Actos que a menudo envuelven sacrificio, envuelve misericordia, envuelve compasión, envuelve bondad. Hay todo un sermón que hace mucho tiempo que enseñé sobre esto. Porque esa es la idea que está diciendo Pablo. Hagan el bien, y el bien envuelve más que hacer actos arbitrarios. Deben de ser actos intencionales que envuelven sacrificio, la misericordia, la compasión.